tambalea, baby. It's groovy. Shake it out, shake it out. Rock your body. Uh-huh. Empezamos a movernos. Anita, empezamos a movernos. Yeah. Ya no sé lo que es ser una sí, ya no sé lo que es ser un artista. Tambalea, no me preocupo, fluyo con la pista, alza la vista. Luna, no te hagas la sorda, cantando te he llegado a sudar la gota gorda. La vida es tan corta así como que pasa tan rapidito. Queda poco el gustito, ven, ven y yo te invito. Anda, canta, grita, salta, a falta de besito un abrazo me basta. Y es que cuando la noche me adormece y el sol me amanece, el amar muere los peces, el humano de poco padece. 13, 14, 15, era adolescente, quiere más bla bla bla. Dígame yo que se te apetece a veces. Me miran sin título ni diploma, pero niña, no todos los caminos llegan a Roma. Y si algún día mi vida se desploma, mire solita hasta el punto de la loma. Yeah, yeah, yeah. Muchos peones suben escalones con la esperanza de algún día ser campeones. ¡Vos! Solo sueño mirando a los aviones, wow. Esperando irme con ellos de vacaciones, wow. Así veremos los dos hacia el sol. Segunda parte, ya no sé lo que significa hacer arte. Solo me queda esta canción para hablarte, decirte al oído cuánto quiero abrazarte. Las ideas me cantan, galopan y danzan, danzan y me mandan por donde ellos andan. De este pop al pop, mirándome papo, de cuentos y de trapo. Corro y descanso, mira las esquinas, peleas y riñas. Camina en línea, tambalea niña. Vámonos lejos, hacia el horizonte. Descansa el cielo, bajo mis razones. Madre de pasiones, hija de contradicciones. En ocasiones no me gustan ni mis propias canciones. Tengo montones y para colmo filo, más preguntas y cuestiones. Muchos peones suben escalones con la esperanza de algún día ser campeones. Yo solo sueño mirando a los aviones, esperando irme con ellos de vacaciones. Muchos peones suben escalones con la esperanza de algún día ser campeones. Yo solo sueño mirando a los aviones, esperando mi mejor ellos de vacaciones. So, so.